Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte tintilar en el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte tintilar.